corazón, que era el dueño de tu corazón. Pero tú decías que no, pero tú decías que no. Hace 2 años que me fui de aquí, hace 2 años que yo te pedí que me quisieras como yo a ti, que me quisieras como yo a ti. Pero tú decías que no, pero tú decías que no. Lo que sientes hoy por mí, la pasión y amor tan grande, después que ya te olvidé. Ahora sí que no comprendo lo que sientes hoy por mí, la pasión y amor tan grande, después que ya te olvidé. Y amor tan grande después que ya te olvidé.